Número 53. Converse con Dios en los momentos privados. Importantes. En estas conversaciones, en vez de pedir favores especiales, afirme su voluntad de usar toda su fuerza interna para crear soluciones. Número 54. Desarrolle su fe interna. Esa fe de la que hablo no necesita ceremonias religiosas ni libros sagrados. Proviene de una experiencia interna de Dios, como parte de su yo profundo. Número 55. Deshágase de esos diálogos recurrentes sobre los horrores y las tragedias del mundo. Sepa que todo lo que ocurre es perfecto, incluso las cosas que a usted no le gustan. Todas sus opiniones sobre la manera como deberían ocurrir las cosas son solo ideas que usted tiene de cómo Dios debería dirigir esa obra. Hay tristezas y problemas en el mundo. William Blake lo dijo hermosamente en un poema: el hombre fue hecho para la dicha y la tristeza. Cuando sabemos esto, vamos seguros por el mundo. Número 56. Contemple la posibilidad de erradicar totalmente de su conciencia su historia personal y vivir completamente en el momento presente. Descubrirá una nueva libertad cuando se dé cuenta que no importa cómo solían ser las cosas antes. Usted puede y debe definir su vida de hoy. Número 57. Baje su ritmo con momentos de silencio contemplativo, es decir, no haga nada. En esos momentos dele gracias a su cuerpo y a todo su universo físico. Observe las oleadas internas de placer que experimenta cuando está en silencio. Número 58. Sepa que usted es un alma con cuerpo, más que un cuerpo con alma. Recuerde que su alma no puede ser medida ni observada con las herramientas que se usan para analizar el mundo material. El mundo invisible y divino es diferente, y ese es el mundo en el que hay que conectarse para transformar la vida. Número 59. Deshágase de la idea de que una mala relación lo convierte a usted en un fracasado. No hay malas relaciones. Todas las personas que entran y salen de su vida lo hacen compartiendo las lecciones divinas de la vida. A la vida de todos nosotros llegan personas. Algunas se quedan poco tiempo, otras se quedan mucho. No hay fracaso en eso. Todo pertenece a un orden divino. Número 60. Sepa que usted es un ser eterno y que su vida tiene sentido. Esté sereno y seguro, sin necesidad de cumplidos o demostraciones de que usted es especial o diferente de los demás. Todos somos hijos de Dios. No hay favoritos ni descastados. Todos somos uno. Número 61. Haga del amor el centro de su vida. Así usted no tendrá expectativas sobre la manera como los demás deben responder a sus actos de amor. Su yo profundo lo invita a servir y a dar sin esperar recompensa. Número 62. Como dice Thoreau, simplifique su vida. Cuando lo haga, descubrirá que muchas de las cosas que perseguía antes, incluyendo el dinero, comenzarán a aparecer en su vida sin que usted se empeñe en ello. Esta es una de las grandes ironías de la vida. Menos es más, y más es menos. Número 63. Hágase totalmente responsable de todos los acontecimientos de su vida. Cuando usted culpa algo que está fuera de usted por las cosas que le ocurren, le entrega el control de su vida a ese fenómeno externo. Cuando usted deja de hallar culpas y busca en su interior, siempre encuentra lo que necesita. Número 64. Confíe en su intuición. Dígase que usted definirá su propia realidad de ahora en adelante y que esa decisión se basará en su sabiduría interna. Siempre pienso que la intuición es algo parecido a lo siguiente. Cuando usted ora, está hablando con Dios. Así, la intuición es como si Dios le hablara a usted. Confíe en ella y no se equivocará. Número 65. Deje de prestarle tanta atención a las búsquedas superficiales de su vida. Aprenda a sintonizarse con su propio interior y a conocer niveles mayores de conciencia. Usted necesita conocer esta parte de usted mismo y creer en la energía de la presencia amorosa que siempre es parte suya. Número 66. Deshágase de la falsa idea de que usted necesita probarles a los demás que ha adquirido las habilidades necesarias para que lo consideren exitoso. El éxito no se mide en cosas externas, proviene del interior. El éxito es un trabajo interno. No tiene que ser validado o reconocido por nadie fuera de usted mismo. Número 67. Recuerde que todos los pensamientos negativos que usted tenga sobre los demás son pensamientos negativos sobre usted. Reemplace esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Su autoestima y su sentido de la propia valía también aumentarán. Número 68. Sea consciente del hecho de que todas las personas que llegan a su vida, cualesquiera sean sus capacidades, son valiosas. Los pequeños tiranos son tan divinos como aquellos que le dan a usted apoyo y estímulo. Aquellos que calificamos de desgraciados o de malos pueden darnos las lecciones más importantes de nuestra vida. Número 69. Sepa que usted no tiene que hacer las cosas lo mejor que pueda. Eso no deja espacio para el mejoramiento. Más vale hacer las cosas simplemente y disfrutar y estar dispuesto a aprender que preocuparse siempre por hacer las cosas lo mejor que pueda. Simplemente haga las cosas. Número 70. Piense que las creencias lo limitan, mientras que el conocimiento lo potencia. Una creencia es simplemente una nota mental que su mamá le puso en la solapa. El conocimiento está grabado en las células de su ser, y por ello vive en su interior, sin sombra de duda. Las creencias que usted tiene provienen del exterior, y por eso tienen la duda incorporada. Las cosas que usted sabe provienen del interior. Número 71. Deshágase de su miedo a la desaprobación. No lo necesita. Usted es una creación divina de Dios. Cuando usted comprenda que está en una misión espiritual, no necesitará la aprobación de los demás. Continúe con su tarea. Número 72. Observe la belleza que lo rodea. Un pájaro que canta, un árbol en ciernes, una madre y su niño de brazos, una pareja de viejecitos tomados de la mano. permita que el amor circule de usted hacia ellos y sienta que regresa a usted. Cuanto más trate usted de recibir amor de su entorno, mayor será la energía que siente. Número 73. Si usted duda de su capacidad para conocer a Dios, sepa que si usted está vivo, es porque tiene la fuerza vital de Dios en usted. Así de sencillo. El que usted esté vivo confirma la existencia de una conciencia superior en usted. Dios está en su interior. Dios está vivo. Dios es la energía divina que fluye a través de todas las cosas y lo crea todo. Número 74. Deshágase de la noción de que usted es lo que hace. Recuerde este ejercicio de lógica. Si usted es lo que hace, entonces cuando no hace, no es. Número 75. Cuando se sienta angustiado por algo, diga en voz alta: soy más que las cosas que me preocupan. Esta simple frase afirmando que usted es algo más que un receptáculo de problemas, impedirá que esos problemas se adueñen de su vida cotidiana. Soy más que las cosas que me preocupan. Soy más que las cosas que me angustian. Soy el observador de todas esas cosas. No soy lo que observo. Número 76. Recuerde que usted vino a la Tierra por un motivo: amar y ser amado. Cuando usted se concentre en este pensamiento, verá que todo en la vida fluirá con mayor facilidad. Número 77. Trate de escuchar a los demás y deje de pensar exclusivamente en usted. Durante las conversaciones, concéntrese en lo que dice y siente la otra persona. Luego, responda con una frase en donde el sujeto sea tú y no yo. Parece que has tenido un día duro, en lugar de quiero contarte lo que me ha pasado. Número 78. Recuerde todos los días que la mayor adoración a Dios es el servicio a la humanidad y que a través de esos actos se realiza su búsqueda espiritual. No hay necesidad de convencer a los demás de que usted es un ser divino. Haga de eso una realidad. Su dicha interna será suficiente recompensa. Número 79. Trate de no compararse con los demás para medir su éxito. Si lo hace, estará cayendo en la idea errada de que Dios tiene favoritos y que de alguna manera usted será mejor cuando supere a la otra persona. No hay favoritos, no hay mejores. Todos somos uno. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Compararse con los demás es una futilidad. Es creer que Dios no sabe lo que hace. Número 80. Haga un examen de todas las cosas que le molestan y vea si puede sacar a su ego del panorama. Si está molesto, lo que en realidad está pensando es: esto es horrible. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? Libérese de su ego y actúe según las cosas con las que usted está a favor. No hay necesidad de pelear. Trabajar a favor de algo lo potencia, mientras que trabajar en contra lo debilita. Cuando usted debe luchar contra algo, se debilita por el esfuerzo. Número 81. No ceda ante la necesidad de ser jactancioso. Trate de interesarse por las cosas en lugar de ser usted interesante. Conviértase en el que escucha, el que se interesa por los logros y las actividades de los demás y no tendrá necesidad de mentir sobre la historia de su vida. Número 82. Ponga en práctica la generosidad. La gente que comparte sus posesiones o su dinero no lo hace porque le sobra. Lo hace porque en su corazón hay un espacio muy especial al que le gusta servir y compartir. Todos podemos dar algo para servir a los demás y para servir a nuestro yo profundo. Número 83. Sepa que el amor es la experiencia menos amenazante que existe. El amor no pide nada, no exige nada. El amor exige dar, compartir, ser vulnerable. Dios es la guía interna que nos comunica su amor infinito. Número 84. Evite dar órdenes a aquellos que son más pequeños, más jóvenes o menos estudiados. Todos estamos en etapas diferentes en el camino espiritual, pero nadie es mejor que los demás. Sencillamente, somos diferentes. Número 85. Permita que su yo profundo lo guíe cuando tenga problemas. Invente una frase para repetir en silencio. Como por ejemplo, por favor, decide por mí. Lo dejo en tus manos. Esto puede parecer una evasión, pero es una técnica que me ha sido muy útil en momentos problemáticos de mi vida. Acudir a Dios es como acudir a su yo más profundo para pedir una guía y tomar la decisión correcta. Número 86. Recuerde que Dios lo creó con un amor inmutable y eterno. Su cuerpo cambia, al igual que su mente. Y usted no es ni ese cuerpo ni esa mente. Usted fue creado como un espíritu que es puro amor. Usted debe tener centrada su atención en ese punto, en el espíritu que es amor puro. Número 87. Libérese de sus adicciones. Sus adicciones a sustancias como el alcohol, las drogas, el azúcar, la cafeína, o cosas más abstractas como la aprobación, el peligro o las conquistas sexuales. En todo ello interviene su ego. Cuando sepa que en su interior está presente Dios, ya no será adicto a cosas externas. Número 88. Empiece a hacerse consciente de los pensamientos prejuiciados que aparecen en su mente cada día. Si aumenta su conciencia de esta costumbre de juzgar, podrá consultar a su presencia amorosa cuando esta actitud aflore. Número 89. En lugar de estar siempre polemizando con sus familiares cercanos y sus amigos, trate de olvidarse de su ego y propicie un punto de vista más pacífico. Usted solo necesitará unos segundos para calmarse y saber que es mejor estar en paz. Déjelos ser como son y deshágase de su necesidad de ofenderse por lo que son o lo que no son. Esas son cosas de su ego. Amar incondicionalmente quiere decir eso. Amarlos, sin condiciones. Número 90. En vez de maldecir el pasado, bendígalo y perdónese totalmente. Cuando sepa que todas esas experiencias eran parte del designio divino de su vida, podrá perdonar. Número 91. Trate de no juzgar a Dios. Sepa que los huracanes, los tornados, el crimen y la pobreza son parte del plan divino De la misma manera en que lo son los días soleados, los mares serenos, la compasión y la prosperidad. Su deseo de que las cosas mejoren también hace parte del plan. Así pues, concéntrese en mejorar las cosas que a usted le parecen desagradables, en vez de pensar por qué algunas cosas están mal. Número 92. Desarrolle la habilidad de observar sus pensamientos tomando distancia. Vea cómo entran y salen de su mente. Observar el flujo de sus pensamientos le servirá para calmar su mente y llegará a una calma tal que podrá tener una experiencia de Dios. Conviértase en testigo. Cultive al observador que hay dentro de usted. Número 93. Cuando se sienta inclinado a culpar a otro por las circunstancias en que usted se encuentra, tómese un momento para decir una oración de agradecimiento por la lección. La lección consiste en tomar conciencia de que usted es quien experimenta la sensación. Número 94. Recuerde que todo lo que usted desea hacer o saber en la vida es posible si en verdad está preparado para confiar en sus poderes divinos. Verá cómo aparecen en su vida los maestros apropiados que lo guiarán en la dirección correcta. Número 95. El amor es el mejor antídoto para la duda o el miedo. Por ello, cuando experimente un momento de miedo o de duda, dese un poco de amor mental y recuerde que usted es una creación divina. Número 96. Sepa que los objetos no le pueden proporcionar la libertad. Los objetos solo quieren verse acompañados por más objetos y lo esclavizan más a usted. La idea de comprar la libertad es totalmente falsa. Según esta falsa idea, usted solo será libre cuando llegue a cierto nivel de acumulación financiera. Esto es lo que llamamos una falsa libertad. La auténtica libertad viene desde dentro, desde su yo profundo. Viene de permitir que esa sea la fuerza rectora de su vida. Número 97. Libérese de prejuicios. Los pensamientos prejuiciados surgen cuando usted trata a su mente como si fuera un espacio arrendado a los pensamientos y creencias de los demás. El antídoto para esos tóxicos prejuicios es poner a su ego entre paréntesis y escuchar a su yo profundo. Usted comenzará a ver que nadie en este planeta es especial o superior a los ojos de Dios, que nadie es no especial. Número 98. Tome conciencia de que no hay nada que produzca con mayor rapidez una agitación interna que el dejarse seducir por una discusión o una pelea. Usted siempre puede escoger entre discutir o no discutir, entre pelear y no pelear. Escoja el camino que lleva a la paz. Número 99. Mírese en un espejo y diga en voz alta: te quiero, te valoro y sé que eres mucho más que esa imagen que me mira. Así, usted podrá ir más allá de su yo físico y se deshará de esos pensamientos perturbadores sobre su propia defensa o sobre la necesidad de probar su valía. Usted no es esa cara que lo mira en el espejo. Usted es lo que observa a la cara. Eso no aparece en ningún espejo, ni en aparato alguno de mediciones físicas que haya en el planeta. Número 100. Muestre tolerancia y amor, ignorando las cosas que hayan podido ocurrir en el pasado. Evite la tentación de descalificar a alguien señalando las inconsistencias de sus puntos de vista con ejemplos del pasado. Deshágase del deseo de ganar y cultive el deseo de comunicarse. Número 101. Sepa que usted no es su nombre, ni su ocupación, ni el número de su documento de identidad. Usted es eternamente luminoso y divino, independientemente de lo que haya hecho o dejado de hacer, independientemente de la familia en que nació o de las etiquetas que le hayan puesto. En la inteligencia de Dios, usted es sagrado, y está aquí por una razón. Recuerde siempre esta razón. Sepa que no existen los accidentes. La energía que mueve al planeta, la energía que mueve sus pensamientos, es la misma energía que mueve a las estrellas en el cielo. Usted es un ser divino. Así damos fin a esta charla sobre 101 formas con las que usted puede transformar su vida, todos los días de su vida. 101 pensamientos que usted puede poner a su servicio. Cuando usted comience a practicarlos diariamente, sin contarle a nadie, sin tener que escribirlos, sin tener que presentar un examen, cuando usted simplemente sepa que todos los días está trabajando sobre la transformación, sobre ese ir más allá de la forma, comenzará a comprender qué mágico es saber que usted no es un ser humano que vive una experiencia espiritual, sino que en verdad es al contrario. Usted es un ser espiritual que vive una experiencia humana. Estas 101 técnicas son maneras de ayudarlo a hacer que esa experiencia humana sea más feliz y plena. Que Dios lo bendiga.